sempre fui assim mesmo, firmeza total e pureza no coração. Eu sempre fui assim mesmo, parceiro fiel que não deixa na mão. É o meu jeito de ser, falar com geral e ir a qualquer lugar. É tão normal de me ver, tomando cerveja, calçando chinelo no bar. Bueno, Hernán, ya estamos con Raoni. Ya la música nos lo anuncia a Raoni desde Brasil en contacto con nosotros. Perfecto. Ahora sí, la bienvenida a nuestro corresponsal en Río de Janeiro, Raoni Díaz. ¿Cómo andás, Raoni? Hola, Hernán. Buen día a todos de la radio. Buen día a todos que están escuchando. Todos queridos, por aquí todo tranquilo. Bueno, tranquilo es un decir, digamos, Raoni. Primero que nada, digamos cómo está mi aliado Inti, cómo está creciendo. El medio al caos no está, encontramos ahí, intentamos encontrar la tranquilidad. Pero bien, está bien, en dos horas hice dos meses, está divino, está lindo. Bueno, nos tenés que actualizar con fotografías de crecimiento, entonces, Raoni, pero vamos a la información, a los temas que vos nos proponés para este sábado. Siempre estamos actualizando los números del COVID en Brasil, como ese inmenso país, la incidencia que ha tenido lamentablemente a nivel de Sudamérica, y ahora ya con la aparición de esta nueva cepa que preocupa y que puede originar cambios en las actividades, ¿no? Sí, Hernán, verdad, después de dos años prácticamente de esta pandemia, cuando hay un proceso de flexibilización, de las personas se quedaron más tranquilas, el movimiento de volver a hacer las cosas normales, tuvimos ahí esta noticia que llegó, claro, impactando a todos, yo creo que de todo el mundo, ¿no? Y claro, la preocupación es la nueva, la cepa, ¿no? La Omicron está preocupando bastante. Bueno, tanto que a nivel de en general, ya 20 capitales ya están ahí las fiestas de final del año. Cuando hay ciudades litoráneas, del litoral, siempre hay fiestas en la playa. Y bueno, registros de la nueva cepa ya en Brasil, actualmente hasta hoy por la mañana estaba mirando la noticia y se encontró con 6 personas infectadas ya con la nueva cepa y la Omicron. La última persona identificada es de la parte sur de Brasil, del Río Grande del Sur. Entonces, claro, es un momento de atención no solamente para el Brasil, pero todo el mundo y, claro, Latinoamérica, ¿no? Tratando de los datos más compilados, ¿no?, de la COVID-19, a nivel de Brasil tenemos, claro, más de 22 millones de casos desde el inicio de la pandemia, con más de 615 mil muertas. Y bueno, un número ahí que tenemos contabilizado, que son las personas vacunadas, pasamos 136 mil personas, millones de no, perdóname, millones de personas vacunadas con esto, ¿no? Con las dos dosis de vacuna, y ahora el Brasil en general empieza también la vacunación de eso, ¿no? Para reforzar ahí las otras dosis. Este número ahí representa cerca de 64% de la población nacional, recordando solamente que somos el total de brasileños, somos un poco más de 13 millones de personas, según la última pesquisa de 2021. Uh-huh. Posibilidad de Omicron, Raoni, me decías, puede generar cambios también, por ejemplo, en el tema del carnaval, puede poner en riesgo las actividades de carnaval en Río y en otros lugares. Sí, claro, no. Que sí, porque bueno, en Río, a nivel de Río de Janeiro, tanto el gobernador que Cláudio Castro, tanto con el alcalde Eduardo Paz, ainda no cancelaron, no hicieron el movimiento de cancelar ahí tanto las fiestas de fin de año como también el carnaval, que yo creo que para Río de Janeiro es más importante do que las fiestas de fin de año. Pero hasta el momento está mantenido los dos eventos principales, estos dos eventos, pero claro que hay la preocupación y también la atención del gobierno. Ayer el alcalde Eduardo Paz habló que semanalmente van a hacer ahí una avaliación para ver ahí cómo desarrolla, ¿no?, la transmisión del virus, ya que hay casos en Río, en São Paulo y en otros estados de Brasil, cómo se desarrolla la transmisión y el contagio. Y bueno, y van a ver si las pesquisas que salieron actualmente, hablando que las personas que están vacunadas tienen ahí una resistencia mayor que las personas que no están vacunadas, siguiendo ahí la lógica también que hasta el momento las personas que ainda están internadas o están en los hospitales, son el perfil de estas personas, son personas que no fueron ahí, se negaron, ¿no?, a vacunar. Entonces, bien, teóricamente, las personas vacunadas, mismo que sean ahí de otra cepa del coronavirus, mismo así, ainda tienen un factor de resistencia ahí mayor. Bien, Raoni, otro punto que queremos repasar en este resumen que nos haces, hablando de temas de salud, la aparición de influenza, de gripe, también afectando en Río. Sí, es cierto que sí, Irina. A más o menos 2 semanas, prácticamente empezó, después que hablamos en el último sábado, se empezó los primeros casos. Se ahí expandió ahí por gran parte de la población. Hay ahí un nuevo virus de influenza, ¿no? Una gripe que causa ahí un poco de fiebre, dolores por el cuerpo, los síntomas normales, ¿no?, de este tipo de virus, pero un virus que ahí atacó gran parte de la población en un momento donde normalmente no tenemos ahí casos de influenza en la población. Normalmente el gobierno hace ahí un programa de vacunación, como se pasó en ese inicio del año, siempre ahí en el inicio del año para vacunar personas contra la influenza, porque en general es normal en la parte más fría del año, el medio del año, tenemos ahí una incidencia mayor de influenza por la población, es una situación normal, pero no es normal, estamos pasando por eso en ese momento, ya casi ahí entrando ya en el verano, y cuando estamos ahí en temperaturas de 36 y 40 grados ya. Entonces, pero gran parte de la potencia, ¿no?, del ataque de esta influenza, está, bueno, los especialistas parten de ahí del principio que la justificativa principal es porque la población está volviendo a hacer las cosas, volviendo a la calle, más ainda, ¿no? Tenemos ahí grandes eventos ya se pasando en el estadio de fútbol, eventos de cultura en general. Entonces, teóricamente, esta transición, esta movimentación mayor de las personas ahí contribuyó para la contaminación de esta influenza. En un momento, ¿no?, que muchas personas ainda están se recuperando de COVID-19, de sus síntomas. Entonces, estamos ahí en un estadio de alerta. Hay personas internadas, principalmente niños y personas ahí que no fueron vacunadas, tanto por la COVID-19 como por el programa de vacunación contra la influenza que se pasó en el inicio del año. Y bueno, hasta el momento tenemos ahí la vacunación contra la influenza ainda suspensa porque no hay dosis para vacunar a las personas. Entonces, tenemos ahí un estadio de importante atención para la contaminación. Aquí en mi casa, tanto yo como Bia e Inter tuvimos influenza, pero conseguimos tratar bien, pero gran parte de la población tiene sufrido con este contagio. Bueno, Raoni, vamos a dejar para el final que nos diga, que nos cuentes de qué se trata esto del tren de Dosamba, pero antes querías comentar también, por supuesto nos llegó alguna noticia de una nueva masacre, chacina, como dicen en portugués, en la favela de Salgueiro. Sí, Hernán, infelizmente se pasó ahí 2 días después de 21, ¿no?, de noviembre, que hablamos, se cayó en un sábado, que es el día de la conciencia negra, ¿no?, el día de zombi de los Palmares, un día de bastante reflexión con temas relacionados al racismo, la intolerancia racial. Entonces, exactamente 2 días después, en la favela del Salgueiro, en la región del suburbio de Río de Janeiro, tuvimos ahí más un masacre, con el total ahí hasta el momento de 10 personas según la policía, eso se pasó por una operación con la policía donde tuvieron ahí un confronto con narcotraficantes. Pero la población que vive ahí en esta favela habló que tuvieron ahí un confronto antes con la policía, donde atingieron ahí una policía de un soldado, ¿no?, de la policía, que después llegó a morir. Y como una operación de retaliación, ¿no?, de venganza, la policía entró en la favela, mató al menos 10 personas, siendo que confirmado hasta el momento 5 de estas personas, de estos jóvenes, no tenían ningún tipo de envolvimiento con el narcotráfico. Se fue ahí claramente una medida, una operación de retaliación de la policía contra principalmente la población de esta favela, la población negra. Una cosa que llamó bastante la atención y tiene llamado bastante la atención es que básicamente todos los cuerpos estaban ahí en la región de Alagada, una región de mangue, no sé cómo se llama lo mismo en español, de pesquisar, pero una región donde hay mucha vegetación, de difícil acceso, hay pantanos, digamos, o algo así. ¿Cómo? Puede ser de pantanos o algo así. Sí, claro, una región de pantanos, exacto, Hernán. Los cuerpos se fueron encontrados ahí con muchas evidencias ahí de tortura, y la policía se negó a cesar estos locales para sacar los cuerpos. Quien tuvieron que sacar los cuerpos se fueron las madres y los padres de estos niños. O que recuerda mucho un método de tortura que se pasaba en la época del colonialismo, que se llamaban los esclavos muertos en el pantano, que sí. Se trataban de estos esclavos ahí que se sacaban de la propiedad, que fugían y eran capturados, y por eso eran muertos y colocados ahí en esa región de pantano para que no pudieran ser encontrados. Es una práctica que se pasaba ya cerquita del fin de la esclavitud en Brasil, pero una práctica de violencia antigua, ¿no?, pero que permanece igual hasta hoy, principalmente con la población pobre, negra y marginalizada. Hasta el momento tenemos 10 muertos, pero ainda se supone que hay más personas ahí en esta región, porque ainda hay personas que no fueron encontradas, que no hay noticias, y bueno, lo más seguimos con las investigaciones, pero una investigación mucho lenta. Por ejemplo, la investigación, la secretaría responsable por la investigación de este crimen, ainda no solicitó, por ejemplo, que los policiales entregasen sus armas para investigación. Entonces, probablemente no vamos a tener una respuesta para este tipo de acción de la policía. Tremendo, Raoní, como además un hecho, una práctica, una modalidad de terrorismo que se mantiene a lo largo hasta de los siglos, podríamos decir, como vos relatás. Claro. Bueno, Raoní, para cerrar con otro tono, porque el pueblo brasileño sale adelante más allá de ese horror, desde su alegría, desde su música, y vos nos querías comentar algo de una experiencia que se llama el tren de la samba, ¿no? El tren do samba. Sí, Hernán, el tren do samba, un evento clásico de Brasil, de Río de Janeiro, principalmente, que se pasa ahí siempre en personas. En 2018 no tenía tanto tiempo, pero ya de primera ya cayó ahí en la el encuesta del público, ¿no? Básicamente es un evento donde adentro de cada vagón de los trenes que salen de la central de Brasil, que es la estación de tren principal aquí de Río de Janeiro, que lleva a las personas diariamente para diversas partes del estado de Río, estos trenes ahí, cada vagón hay un grupo de samba, y la población paga ahí el ingreso normal para entrar en el tren, pero el tren va ahí hasta Osvaldo Cruz, una viaje ahí más o menos de 40 minutos con mucho samba, bueno, mucha cerveza, mucha música. Eso es normalmente cuando no teníamos pandemia, ¿no? En este año pasado no tuvimos el tren de samba, pero este año vamos a tener de una forma ahí más compacta, donde tocando y siguiendo en los vagones, o vamos a tener, como llamamos aquí, la vieja guarda, que son los cantantes más antiguos del samba, algunos músicos, van como isolados en el vagón hasta el municipio de Osvaldo Cruz. Ahí en Osvaldo Cruz vamos a tener más o menos 15 ruedas de samba y 3 tipos de presentaciones diferentes. Entonces, es una linda práctica. Sí, vamos a tener una gran fiesta. Para que la audiencia lo tenga. Después vamos a colocar en las redes de la radio un pequeño video que nos mandaste de cómo se ve ese tren de samba. Imagínense, sí, cómo se ve adentro. Sí, un 125 lleno a las 7 de la tarde rumbo al cerro, para que la gente tenga una idea. Lleno, bueno, pero entreverado con la gente. Hay un grupo de samba tocando y toda la gente disfrutando y bailando. En medio del ómnibus lleno, muy, muy disfrutable se ve, lo vamos a poner en las redes. Bueno, cerramos con música, Raoní. Sí, cerramos con música del cantante Arlindo Cruz, un excepcional cantante de samba, carioca, y el nombre de la música es Favela, ¿no? Bueno, la letra habla de las cosas buenas de la favela. Infelizmente, la mayor parte de las veces hablamos de favelas, de cosas tristes, ¿no? Como el masacre que hablamos ahorita, pero en la favela hay mucho más felicidad de lo que este momento triste, y la música habla exactamente de esto, de las costumbres, de hacer asado en medio de la calle, de así andar tranquilamente por los becos, por las callecitas de la favela, por tener ahí el compañerismo de las personas, el amor por tener nacido ahí en esta comunidad. Entonces, es de un cantante, ¿no?, que salió de una de estas favelas y canta con mucho ahí orgullo por tener esa vivencia, ¿no? Es una música linda. Bien, Arlindo Cruz, mi nombre es Favela. Entonces, gracias, Raoní, como siempre, abrazo grande para vos, para Vía, para Inti, y conversamos a la próxima. Gracias, querido. Un abrazo para usted, tu familia, para toda la familia de la radio, a todos los que están escuchando. Un buen sábado. Chao, chao. Chao. Eu sempre fui assim mesmo, firmeza total e pureza no coração. Eu sempre fui assim mesmo, parceiro fiel que não deixa na mão. É o meu jeito de ser, falar com geral e ir a qualquer lugar. É tão normal de me ver, tomando cerveja, calçando chinelo no bar. Não dá pra evitar bate-papo informal quando saio pra comprar um pão. Falar de futebol e do que tá rolando de novo na televisão. Suburbano nato, com muito orgulho, mostro no sorriso nosso clima de subúrbio. Eu gosto de brincar, de jogar uma pelada, domingo de sol, e fazer churrasquinho com a linha esticada no...